Bien, ¿qué tiene para el día de hoy? Mire, el otro día, mientras me encontraba yo ahí liado entre motores, lijas y los peligros de transformar un taladro en motor estacionario cuando uno usa ropa muy suelta. Casi muere esta situación. Claro, bueno, yo estaba ahí con esos problemas y de pronto recibo un mensaje de alguien, que no lo leí, lo leí después. Y ese alguien, que es el hermoso negro que está detrás de este vidrio, me consultaba que, cómo es el tema de la Deep Web. Me pareció un buen tema porque creo que no hemos hablado en estos 2 años de la Deep Web. Así que vamos a empezar por decir la Internet profunda, que lo pronuncio más cómodo, aunque me muerdo. Internet profunda. Yo digo Internet profunda y automáticamente me muerdo. No hay alternativa. A ver, ¿de qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Deep Web? ¿O de la Internet profunda? ¿O de como le guste a usted denominarlo? Estamos hablando de una web que no se puede indexar. ¿Qué significa eso? Los buscadores de Internet lo que hacen es dedicarse a navegar por Internet y cuando encuentran algo, toman nota y dicen, bueno, en tal dirección IP, que es el número de cada servidor, en este caso, hay una página web, toma nota de los contenidos de la página web y después sigue. Pasa los 5 minutos y dice de nuevo, che, a ver, está la misma página. Pasa los 5 minutos, o a los 3, o al minuto y demás, que así trabajan los buscadores todo el tiempo navegando, y cuando encuentra una variación, pasa a la caché la nota anterior, eso, acá estaba antes este contenido, y ahora está este otro contenido. O sea, Google tiene un gran inventario de las páginas y lo que dicen, digamos. Sería más o menos esa la explicación. Todos los buscadores tienen un gran inventario. Lo que tiene distinto Google, en realidad, es el algoritmo de posicionamiento y búsqueda. Uh-huh. ¿No? Eso en particular fue, de hecho, lo que hizo que Google triunfara tanto. A pesar de que en un primer momento estaba bastante lejos de sus competidores, que en aquel tiempo, recuerdo, el mejor era Altavista. También estaba Hasta la Vista, que era un genial lugar para buscar cereales, cracks y esas cosas que dejé de consultar cuando dejé de usar software privativo allá por el 2003 y me tiré al veganismo digital, religión que profeso e intento difundir. ¿Qué es lo que pasa? Estos buscadores pasan todo el tiempo están buscando justamente páginas web y cuando encuentran algo toman nota y a eso queda. Esa es la matriz del trabajo que hacen los crawlers, que es el nombre que tienen, o las arañas, que es otro nombre. Son robots que se dedican a navegar y toman nota. Si usted de pronto le dice al crawler o a cualquier buscador o a cualquier robot que pudiera pasar por su página, che, robot, no te metas por acá porque no me interesa gastar recursos en vos, su página, a partir de ese momento, está en la Deep Web. Bien, le doy un ejemplo. Hay un porcentaje altísimo del tráfico diario, alrededor del 92% del tráfico diario lo producen robots. Bien, para que se dé una idea. Las personas, que somos las que en teoría usamos la red, somos ese 8%. Punto. Imagínese la cantidad, si usted tiene que tener una computadora conectada a internet para que pueda mostrarle una página web a alguien que la visita, eso consume recursos. Si el 92% de las visitas que recibe son de robots, que no van a leer sus contenidos, que no van a comprar lo que usted esté vendiendo, digamos, que no se van a copar con ningún comunicado ni ninguna cuestión por el estilo, digamos, no afecta positivamente a su web, se transforma en un gasto. Simple, lisa y llanamente en un gasto. Resulta que es Google que viene y nos consume el 92% de los recursos del servidor. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Les decís, che, Google, mira, no te metas en estos lugares. Eso se anota en un archivito, en uno de los directorios de los servidores, que se llama robots.txt, que es, de hecho, un gran archivito en el que, si usted busca robots.txt en Google, se va a encontrar un montón de webs que guardan ahí sus contraseñas también, ¿no? Si alguna vez tiene ganas de hackear una web, pero no le importa cuál, agarra y busca robots.txt y se mete en la que esté abierta y de ahí saca las contraseñas y demás. Bueno, cuando usted le saca al buscador la posibilidad de acceder e indexar, que ese es el trabajo, el poner en tal IP, tal dominio y tal contenido, esa es la indexación. Cuando usted impide que el robot siga haciéndolo por los motivos que fueran, principalmente se hace para aprovechar bien los recursos de la máquina, esa página pasa a un punto de oscuridad mayor. Bien, se calcula, la Deep Web es, yo no sé si es mesurable taxativamente, pero sí hay cálculos estimativos de que tiene alrededor de... Tradúzcame mesurable taxativamente. Bueno, que no se puede medir específicamente. Uh-huh. Ahí está. ¿Le gusta más? Lo que pasa es que yo vine pensando en espadachinear. Entonces dije, ¿cómo me saco esa palabra de la cabeza? Digo, espadachinear, mesurable, automáticamente, ¿no? Es lo primero en lo que uno piensa cuando va a espadachinear. No me la va a perdonar. ¿Eh? No me la va a perdonar. Y no, bueno, fue una gran propuesta. Yo la verdad que me sonrojé y no supe responder. Yo en este caso, la insisto, para que usted fuera del aire se haga cargo y espadachinemos allá en la sala de grabación. Y grabamos. Por favor, cuando pase lo quiero grabar. Resulta que usted ahí en ese momento invisibilizó parte de su web para los buscadores. Se considera a partir de ese punto que esa web no indexable forma parte de la web profunda. Fíjese que forma sencilla y bastante tonta en realidad de terminar siendo parte de la Deep Web. Cuidado que voy a toser. Usted, qué bueno toser en al unísono. Me parece gratificante. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas razones para dejar una web fuera del alcance de los buscadores. Como decía, la más habitual es la de no estar dilapidando recursos innecesariamente. Pero hay otras veces que queremos que alguien no acceda, o que cualquier persona acceda al contenido, sino que queremos que cierto público acceda a nuestro contenido. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Bueno, empezamos a segmentar. La Deep Web es una red de redes no indexable, que es esto que comentaba, que tiene diversos grados de invisibilización para aquellas personas que se pongan a navegar en ella. ¿Por qué? Y bueno, resulta que hay una cuestión a la que no le damos mucha pelota, que es la privacidad, y hay otra a la que le damos menos pelota, que es el anonimato. Hay mucha gente que dice, mira, yo tengo derecho a que nadie sepa qué webs navego, bien, sin que eso suponga que yo soy un delincuente. Porque de pronto, por ejemplo, soy consumidor de marihuana y tengo mis plantas de marihuana y quiero saber cómo cultivar marihuana, pero es algo que hago para mí, conmigo, y que no tengo ganas de compartir con otras personas. Cuando buscamos, hacemos una búsqueda en internet, se van creando perfiles. Y la gente que maneja esos perfiles, que en este caso la que más maneja es Google, tiene acceso a niveles muy profundos de nuestra intimidad. Pero lo profundo para Google es que uno no deje entrar al navegador, ¿no? Y eso ya te pone en el rol de que estás escondiendo algo. Digo, en este tren, este planteo mediocre y cómplice del statu quo que termina siendo el de no, que me investiguen, yo no tengo nada que esconder. La privacidad es un derecho y el anonimato también. ¿Bien? ¿Qué significa el anonimato en Internet? No significa invisibilidad el anonimato en Internet. Eso, la invisibilidad es imposible cuando estamos conectados a una red. Básicamente, ¿por qué? Porque hace falta que una máquina esté conectada y eso se ve. No hay forma de no verlo. Lo que sí podemos hacer es anónimos. Bien, entonces se utilizan distintos mecanismos, distintos artilugios para ganar anonimato. Uno muy utilizado, y de hecho casi obligatorio, para navegar por la Deep Web, es Tor. Bien, Tor es un software que va encriptando por capas las comunicaciones nuestras. Entonces usted, por ejemplo, busca, curas pedófilos fumando marihuana y matando extraterrestres, ¿no? Y no quiere que nadie se entere de esa búsqueda. Entonces, ¿qué hace? Hace la búsqueda, pasa la búsqueda por la red Tor. En la red Tor se conecta a otra computadora, va de su computadora a otra. Y en ese momento se produce lo que se llama la primer capa. En el caso de Tor, el logo es una, y la forma de presentarlo también es una cebolla, porque es un tipo de comunicación por capas. La encriptación existe entre cada capa. O sea que yo me conecto a su computadora, de mi computadora a la suya va a la búsqueda. Entre esas dos computadoras hay una capa encriptada, y de su computadora va a parar a otra computadora entre las que hay otra capa encriptada, y así un mínimo de 3 veces para pasar por la red Tor. Puede ser mucho, mucho más grande en realidad, en el que hay comunicación encriptada computadora a computadora y luego a internet. Yo me conecto a la computadora de Nacho, de la computadora de Nacho en mi búsqueda se conecta a la computadora de Marcelo, de la computadora de Marcelo sin rimas, por favor, aparece en la computadora de Roberto, supóngase. Y recién de ahí a internet. Esto es un sistema de encadenamiento de proxies, que es bastante. Proxy es algo a través de lo que se hace otra cosa, ¿no? Algo útil, un medio. Y los hay transparentes y no se llaman oscuros, no se me fue la palabra, pero hay transparentes que significa que ves a la computadora que está del otro del lado del proxy, y hay otros que no. ¿Bien? Que no se ve quién está. El tema es que si yo salí por la casa de Roberto para hacer esta búsqueda tan nefasta que acabo de plantear antes, y alguien quiere rastrearlo, entonces tiene que decomponer todo el camino que hice yo. Para eso va a tener que vencer el encriptado que hay entre capa y capa, y una vez que venció ese encriptado, saber a qué computadora me fui después de haber pasado por esa. Por lo cual me vuelvo poco trazable y en consecuencia gano anonimato, ¿no? Me voy anonimizando. ¿Por qué? Porque aunque soy detectable, no soy rastreable y no soy individualizable. ¿Bien? Eso es imposible. Se sabe que alguien entró a ver eso, pero no se sabe quién. No se sabe quién y no se sabe de dónde, ni se puede estar seguro, ni nada por el estilo. ¿Bien? Es navegación anónima y privada. A medida que vamos avanzando en la Deep Web, vamos encontrando distintas formas de encriptar, distintas formas de hacer que una web sea más visible para las personas y menos visible para las máquinas. ¿Bien? Uh-huh. Hay muchas cosas que están dentro de la Deep Web, por lo general es conocida por albergar en sus entrañas lo que se considera la Darknet, que es realmente un lugar muy nefasto, donde se dan todas las cosas horribles que suceden fuera de la sociedad, dentro de internet, ¿no? Existe, por ejemplo, la trata de personas, porque hay gente que paga, ¿no? Y hay gente que secuestra personas. Mucha gente utiliza la Darknet para vender y comprar gente, o para vender y comprar pedazos de gente, o para vender y comprar drogas, ¿no? Para vender y comprar. Tiene mucho costado comercial. Ahí usted puede conseguir sicarios, puede conseguirse un riñón si quiere. Puede encontrar todo lo nefasto que produce la sociedad, en este caso con un canal de comunicación. Se ha estigmatizado mucho a la Deep Web por este tipo de prácticas, y de hecho es una de las razones que hace que uno se cuestione el principio del anonimato, porque realmente sería muy interesante saber quiénes son estas personas y juzgarlas como corresponde, ¿no? Juzgarlas y condenarlas. Mientras eso suceda, hasta que eso suceda, hasta que con un sistema anónimo logremos, en este caso, individualizar a la gente que comete delitos y juzgarlos y condenarlos, yo creo de igual manera que tenemos derecho al anonimato y que es un derecho por el que tenemos que bregar y que no tiene que estar en discusión. El anonimato está en discusión, y el encriptado, por ejemplo, está en discusión por parte de todos los gobiernos del mundo. No hay uno solo que no haya hecho en algún momento algún tipo de comentario o alguna intentona legal para intentar romper los encriptados y los anonimatos. Cada vez que se suceden actos terroristas, como el de ayer, o como han sucedido también en otros momentos, pasó con uno de los primeros ataques de ISIS, que ellos utilizaron una aplicación llamada Spot Bros, que es muy interesante, realmente es una muy buena aplicación. Ellos planearon todo el atentado utilizando Spot Bros y de esa manera burlaron a la inteligencia norteamericana. El tema es que está muy bien burlar a la inteligencia norteamericana. El problema está en que estas personas han utilizado esto con este otro fin. Pero se trata de una herramienta que no tiene una malignidad en sí. Bien, no, el anonimato no es malo, es un derecho. Y el caso de los sistemas de mensajería anónimos también se trata de una herramienta y no se trata de una amenaza en sí. Usted un cuchillo lo puede usar para matar a alguien o lo puede usar para cortar la comida. No por eso vamos a prohibir los cuchillos. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Claro, estamos ante una contradicción, ¿no? O sea, una herramienta que también sirve para estas cuestiones. Pero yo le cambio el eje, miren, para. A uno le dan ganas de juzgar a estas personas, bárbaro. Pero el mismo criterio de pensamiento, ¿no? El planteo del despropósito, se podría aplicar a cuestiones más absurdas, como decir, ¿para qué le hemos dado la vida a esta persona que viene a generar daño a la sociedad? Matémosla, quitémosle el derecho a vivir. ¿Bien? esta supuesta contradicción, cuando hay un margen muy menor de la sociedad dando un mal uso a una tecnología para discutir toda la tecnología, que en realidad lo que hace es cimentar la privacidad y el anonimato, que es algo positivo para la sociedad, termina siendo una falacia. Es un planteo maniqueo en el que las dos opciones son falsas. Uh-huh. Bien, no es hay que descubrir a estas personas o terminar con la tecnología. Ese no es el planteo. Bien, volvemos al tema de la Deep Web. Se trata de el tema de la anonimización, que era de lo que estaba hablando, tiene diversos grados. Usted puede, como siguiente paso, a quitar los buscadores de su sitio web. Los buscadores van a seguir entrando. En realidad, se calcula que alrededor del 35% de la Deep Web es accesible para los buscadores. A medida que usted va anonimizando, va tendiéndole trampas al buscador. Porque usted sabe que si usted modifica ese archivito robot.txt, hay muchos robots que no van a hacer caso. Y tienen programado que si se encuentran que no hay que entrar, que entren, ¿no? Uh-huh. Y resulta que entran. ¿Y con qué se encuentran? Bueno, se pueden encontrar con una diversidad de cosas que están preparadas en muchos casos, y ahí ya entramos en distintas capas más profundas de la Deep Web, están preparadas para que no sean legibles por un robot, por ejemplo. Un robot no puede leer un formulario. Entonces, si yo tengo que entrar en una web, y para eso, ejemplo, una de las páginas más interesantes que conocí en la Deep Web es un foro de magos. Bien, usted quiere aprender a hacer magia, y resulta que hay magos en todo el mundo, y estos magos comparten trucos, técnicas y comentarios. Pero no se tiene que enterar la gente. Y no se tiene que enterar nadie. Entonces, pero fíjese, que ¿comparten cuerpos? No, comparten trucos. Y parte de eso es que uno, si accede a esa web, y eso fue lo que me pareció más bonito en realidad, no tiene que poner su usuario y contraseña, no tiene que iniciar sesión, no tiene que hacer nada de eso. Tiene que responder una pregunta sobre un truco de magia, que es de los primeros que se aprenden cuando uno estudia magia, no cuando se compra el juego de magia o cuestiones por el estilo. Es una pregunta fácil para quien sabe y muy difícil para quien no. ¿Qué es lo que pasa? La responde, si la responde bien, ingresa al foro. Y ahí se encuentra con el cielo de los magos y de la magia. Y tiene le puede preguntar a un montón de gente muy grosa. De hecho, está en los comentarios. Hay muchos foros de magia en realidad, pero en el que estuve hay un sector donde se comenta la identidad de los magos que están cantando la papa en otro foro. Dicen, che, mirá. Este está botoneando. Claro, ahí está, no sé, no me acuerdo. Algún mago grosso, no me acuerdo de ninguno. El mago Manuel, supongo que sí. No, ya está. El mago sin diente, ¿no? Bueno, está. El mago sin diente es Robertito 22, dice, ¿no? Bueno, es un lugar. O el programa este que develaba los trucos de la magia. ¿Te acuerdas? ¿Qué programa mala onda? Había un programa que decía, bueno, ¿cómo se hace este truco? Entonces vos lo mirabas y decías, oh, impresionante. Y después te mostraban toda la parte de atrás, cómo se movían las cosas y cómo hacían parecer lo que parecía. Pero eso es que es una gana, una voluntad de matar ilusiones. Uh-huh. ¿Cómo se llama lo de Dolina, los refutadores de leyenda? Un programa de refutadores de leyenda. Mire, qué gente que le hace daño al mundo. Bueno, no estaría mal que tengan su foro también, que lo tengan en la Deep Web, ya que estamos. En este caso, como le comentaba, si entra un buscador y se encuentra, porque en la Deep Web se navega por direcciones, igual que las direcciones que se navegan en la web de superficie. Sin, nada más que hay que saber cuáles son, digamos. Claro, y que no existen buscadores. Si usted no puede buscar, si el buscador no puede funcionar sobre su web, no hay forma de que usted ponga cómo llego a la página de magos donde hay que resolver una prueba y está el mago sin diente. No va a encontrar nada. Probablemente alguien haya buscado algo así alguna vez, no sé si con el mago sin diente. Se buscan muchas cosas raras también en todo el mundo. Sí, sí, bueno, ver los resultados de búsqueda son o de las. Hágalo, cuando esté al cohete y ya no le quede porno que mirar, ahí póngase a ver resultados de búsqueda que son divertidísimos, va a pasar momentos hilarantes. Te busca. Usted va anonimizando la web, en este caso hay una pregunta a resolver que no puede resolver ningún robot, pero en lugar de la pregunta puede ser un captcha, ¿no? Esos recuadritos en los que se pone un texto y C322 hope, supóngase que sea, y usted tiene que tipear C322 hope. Eso no lo puede hacer ningún motor de búsqueda. De hecho, se desperdiciaría la tecnología, por lo cual en ese momento el robot sigue. Dice, che, bueno, acá no se puede seguir. Otra forma de seguir en, la anonimización y en la imposibilidad de indexar, en este caso, es recurrir a otras técnicas que son bastante interesantes, y esto es lo que da origen también al mito de los niveles de la Deep Web, que es dejar de utilizar HTML, que es el lenguaje más difundido, más legible por humanos, por robots, por lo que sea, es como el más claro, el más transparente. Si usted no usa HTML, ya está poniendo en un problema a esta gente que viene con el buscador o que viene con las esposas para llevárselo, no importa, ya los está poniendo en un problema. ¿Por qué? Bueno, porque este software de anonimización, este software de indexación, discúlpeme el furcio, que no es tan grave como el suyo, este software de indexación no puede resolver varias cosas. Entonces, si usted de pronto pone las palabras dentro de un video, por ejemplo, y pone, mañana voy a matar a fulanito a las 10 de la mañana utilizando, qué sé yo, esta pistola que me compré, ¿no? Y pone la foto de la pistola, pero eso en lugar de ponerlo como texto lo mete dentro de un video. Resulta que el robot no puede ver un video. No hay forma de que se encuentre con ese video. Ahí estamos ante otra capa. En lugar de hacer un video, puede hacer una foto, una imagen que contenga texto. No se puede buscar el texto dentro de la imagen. Y de hecho hasta podría, por ejemplo, si te quisiera, dentro de los datos EXIF, que son la información que tiene la imagen, incluir otros datos falsos, por ejemplo, como para que el robot pase, poder tener algo en la web de superficie que sea rastreable, pero que solamente sea rastreable por quien lo sepa buscar y no por un robot. Esa es otra forma de evitar la indexación. Otra forma, que es bastante interesante, son los formularios. Usted está buscando un contenido específico y hay webs dentro de la Deep Web que son realmente son actos brillantes y desarrollos realmente brillantes que generan contenido por una sola vez en base a una sola acción, a un solo pedido. Por lo cual son páginas que no existen, pero existen solo para usted. ¿No? Usted de pronto dice, quiero leer La Sotana Roja, libro de 1968, por ejemplo, que recomiendo. ¿Usted sabe pronunciar francés? Oui. Bueno, entonces busque La Sotana Roja autor y pronuncie el nombre del autor, que yo no me siento capaz de hacerlo. Me saqué un 9 en francés. Ah, mire, qué bien. Le quería comentar. Bueno, esperemos que esté escuchando la profesora en este caso y opine al respecto. Si usted está buscando ese libro, por ejemplo, que es un libro que se persiguió durante mucho tiempo y demás, ¿por qué? Bueno, porque habla de la logia Roger Peyrefitte. Ese, hasta Peyrefitte. Sí. Bueno, habla de la logia Pidue o P2, como le guste a usted decirlo, una logia que integraba Videla y muchos otros referentes de nuestro nacionalismo argentino. Una logia asesina, nefasta realmente, que tiene su pata más pesada dentro del Vaticano. Bueno, si usted quisiera encontrar ese libro, que lo puede conseguir en la Deep Web, o por ejemplo otro libro, La masacre de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, que habla de la masacre del 2 de octubre, creo que es del 87, 86, pues, no, Tiananmen es del 87, 86, pero por ahí, es una masacre del gobierno mexicano en contra de estudiantes que estaban protestando en una plaza en Tlatelolco, Fue un mes antes de las Olimpiadas en México. Ah, bien, ¿y ese? ¿Y qué año será? Que fue el 70 algo, que fue donde echaron a dos gimnastas negros que levantaron el puño izquierdo y le bajaron la cabeza cuando estaban en el podio de premios, que los echaron de la... 68. De la... 68. Las Olimpiadas eran el 68. Bien. Está muy bien. Si usted quiere encontrar ese libro, que es muy difícil de conseguir acá, y se puede conseguir por ahí un PDF, alguna cuestión por el estilo, pero usted lo quiere buscar más directamente a alguien que le provea ese contenido, entonces llena el formulario, pone el nombre, pone el autor, pone los años, le da a enviar y le pone a qué mail y le llega a su mail ese libro, por ejemplo. Eso es una web que es solamente un formulario. Es intraspasable y además lo único que hace esa página es arrojarle libros. En este caso, hay distintas formas de ir anonimizando y distintos usos. Por ejemplo, en la Deep Web hay muchos sicarios, entonces los sicarios, por ejemplo, utilizan las imágenes con texto con supuestas pruebas de las aberraciones que cometen como para convencer a la gente que los está buscando. ¿Tan sofisticados son los delincuentes en este caso. Y claro, si usted tiene un emprendimiento en el que el insumo principal son brazos, por ejemplo, no puede publicar en el diario compro brazos. No. Va, podría, pero sería mal visto, debo decirle. No se sabe. Es decir, pago. Bueno, no importa, no vamos a ahondar en el ejemplo. Disculpame que me meta, pero hasta hace un tiempo atrás en el diario salía un apartado especial de los avisos clasificados donde vendían cuerpos o los alquilaban. Tiene razón, el famoso rubro 59, si no me equivoco. Bueno, todos esos cuyo negocio se centra en la ilegalidad utilizan el anonimato, en este caso, en contra de la sociedad. Lo que hay que hacer en este caso es anular, como pasa, un buen ejemplo es el narcotráfico, ¿no? Si usted anula el origen de lo que les da dinero, que es la ilegalidad, les complica el terreno, porque de pronto tienen que sufrir auditorías, competir en el mercado, un montón de otras cuestiones, que estaría muy bueno que suceda, pero que evidentemente no pasa a los narcos, y más si vemos ahora los avances en la legalización medicinal con gente que hoy está produciendo aceites para sus hijos epilépticos y está preso. Hay un caso acá en Mendoza, una mujer que tenía 9 plantas y que está con la que producía aceite para su hijo. Bueno, está presa por querer salvar a su hijo. Y los narcos siguen vendiendo mientras, ¿no? Y el Estado dice, bueno, nadie puede vender, solamente el Estado. ¿Y por qué? Bueno, porque se beneficia la industria farmacéutica y se beneficia el narcotráfico también de esa manera. Por lo cual, el ataque en casos como este, que es la legalización, termina siendo en realidad un beneficio para estas personas. Todas estas cuestiones, estas lacras sociales que existen en el mundo físico, se repiten en el mundo digital. Pero como repito, la Darknet es una porción bastante menor de la Deep Web, que está llena en realidad de grandes cantidades de conocimiento, de foros en los que la gente se la pasa compartiendo, en que comparte cultura, consejos, discusiones, filosofía. Hay una de las instituciones que más material tiene dentro de la Deep Web es la NASA, por ejemplo, que tiene muchísima cantidad de datos, y esos datos significan un costo económico de transferencia, porque si yo tengo que transferir 10 gigas para que lo vea Nacho, tengo que destinar ancho de banda, digamos, la conexión de internet de mi servidor, y eso va a hacer que otras personas naveguen más lento y va a generar complicaciones. Imagínese si además pasa Google por acá con su 92% de mi tráfico. Todo el mundo me lo ve. Me genera un costo altísimo, porque uh-huh. es un navegador que genera gasto, pero no está, es un gasto sin sentido, porque no es un usuario. ¿Hay cuestiones de ovnis, marcianos y descubrimientos de ese tipo? Sí, en marcianos y descubrimientos de ese tipo .onion, que es el tipo de dominio. No, existe todo el contenido que usted quiera encontrar y que sea capaz de pensar una persona, existe tanto en fuera de la Deep Web como dentro de la Deep Web. El tema ahí es tener herramientas para chequear. Bien, y también es una web bastante inverosímil en la que hay que navegar con mucho cuidado, producto de que es bastante probable que si no prestamos atención en dónde estamos cliqueando, terminemos viendo algo que no queremos ver. Uh-huh. Bien, porque es cierto, y hago hincapié en esto, no para alimentar el morbo del material nefasto que hay dentro de la Deep Web, sino para prestarle atención de que ese material nefasto existe, que así todo se trata de un gran espacio en el que encontrarse con conocimientos y compartir. Gran parte de las noticias, por ejemplo... Gran parte de la Deep Web no es sobre todo el mito que ronda alrededor de él. Para nada. Hay una estigmatización, ¿por qué? Porque se está buscando que se rompa ese anonimato. Curiosamente, Tor, que es lo que hace posible que está... A ver, para resumirlo, Tor es como agarrar un internet y ponerla encima de otra internet, ¿no? Y usted navega por la de abajo, pero en realidad está usando la de arriba. ¿Bien? Son redes encimadas. Este fue un planteo militar de Estados Unidos en el 2002, que después pasó, se abandonó y se transformó en software libre, y la gente se lo apropió porque realmente es una cuestión muy beneficiosa, lo que preocupa. Como muchas de las investigaciones del complejo militar estadounidense que han hecho lo que es hoy las computadoras, ¿no? Claro. Internet. Lo que se cree que es creado por el capitalismo, y en realidad era el Estado de Estados Unidos poniendo mucha guita para que se investigue eso. Era casi un intervencionismo. Y es estos fueron los militares tratando de procurarse impunidad a la hora de cometer delitos digitales. Uh-huh. fíjese, después la gente dijo, che, pero esta herramienta tiene usos mucho más interesantes y más profundos que este otro. Se apropiaron del proyecto, armaron una comunidad en torno de eso, un sistema, y se empezó a reforzar. Antes, Internet era muy parecida a la Deep Web, antes de los buscadores. De hecho, los buscadores rara vez te mostraban una página a la que estuvieras buscando, y la mayoría usábamos los marcadores sociales, que es el origen de las redes sociales, y antes de eso una especie de curaduría, donde yo, por ejemplo, leía la web de Alub, se llamaba, donde el tipo te publicaba todos los días enlaces. Esto lo sigue haciendo Fabio Bacaglioni. Posca. En fabio.com.ar, que todos los viernes publica enlaces, y de hecho, si usted se mete en linksdb.com, va a encontrar un sitio que solamente comparte enlaces. Es una web muy, muy interesante. Similar a que estuviera viendo memes y demás, porque tiene también la carga social del momento. En aquel tiempo, muchos buscábamos en internet información a la que no podíamos acceder porque no estaba en soporte, en papel o lo que fuere. Entonces buscábamos a estas personas que conocen internet y te recomiendan que visites la web de Pepito, porque Pepito le parece a este otro que recomienda, le parece muy bueno. Bueno, cuando uno coincide con la opinión de esta persona, se transforma en un seguidor, y así nos manejábamos en ese tiempo. No habiendo buscadores dentro de la Deep Webs, lo que sí hay es el Hidden Wiki, que es una especie de Wikipedia, un listado de enlaces, de páginas en este caso, que van conservando su dominio, cosa que puede suceder como no en el caso de la Deep Web. Hay webs que abren a las 5 de la tarde y cierran a las 6, supóngase. Y no puede usted visitarlas después, no hay forma. Ni la puede guardar, ni la puede almacenar, ni puede nada por el estilo. Simplemente la puede visitar de 5 a 6 de la tarde, y si no se enteró dónde está, pecho. Esa es una de las políticas también dentro de algunos sitios dentro de la Deep Web, que es de funcionar durante pequeños periodos de tiempo, generar contenidos que se producen exclusivamente a pedido de un usuario y que duran lo que dura la sesión de ese usuario. Webs que van cambiando por hora y por minuto y por contenido su dirección y su número de IP, por ejemplo, ¿no? Ahora este contenido está en este servidor, ahora está en este otro, ahora está en este otro, ahora está en este otro. Y la gente que accede a ellos puede ir siguiendo el recorrido si quiere, pero se tiene que enterar cómo hacerlo. Y para eso, bueno, se recurren a distintas técnicas de comunicación que te van planteando dónde están los contenidos que estás buscando, si es que están disponibles en ese momento. A decir es muy interesante navegar en la Deep Web. Lo que sí hay que tener cuidado, si se meten en tribunahacker.com.ar van a encontrar varias notas al respecto, y también cómo configurar la computadora para poder navegar anónimamente, con privacidad y sin riesgos de ataques, que es algo que sucede mucho en la Deep Web, que está llena, igual que el mundo en general, pero está llena de gente que se abusa de quienes no tienen conocimientos profundos, ¿no? Uh-huh. Por la ignorancia es un gran negocio, fíjese. Si no, no existirían los técnicos informáticos, creo yo, ni los mecánicos. O serían menos adinerados, en este caso. Claro, no hay que saber de todo, no puede saber de todo. Y bueno, también es una comodidad y es una fuente de trabajo muy, muy legítima. Pero si su dinero no proviene de su trabajo, su ganancia, sino de la ignorancia del otro, estamos en un problema ético, por lo menos, que debería resolverse. Capas de anonimato se pueden conseguir instalando un software que es Tor, como decía. Hay navegadores específicos para navegar por la Deep Web. Los pueden encontrar ahí en Tribuna Hacker, junto con instructivos. ¿Por qué es importante el anonimato y la privacidad? Porque hay un gobierno que se dedica a exportar genocidios, que es el gobierno norteamericano, que tiene en eso sí una trayectoria y una coherencia imparables. No importa cuál sea el presidente, los tipos se dedican a exportar guerra, a matar, digamos, son los terroristas, solo que ellos son quienes señalan, en este caso, quiénes son terroristas y quiénes no, y se ponen del lado de los buenos. Pero si usted está navegando en la Deep Web, muy probablemente el FBI se encuentre con usted. Eso hay que tenerlo en cuenta. Parece una estupidez, porque uno que dirá, bueno, ¿Qué tiene que ver? Oh, mire, yo ahí está, ya que estamos. La gente que dice no tengo nada que esconder, métase a la Deep Web, por favor, sin Tor, y que lo investiguen. Ya que estamos. Si no tiene nada que esconder, me parece un buen desafío. Pero llega un punto en el que se va a encontrar el FBI con usted y tal vez usted tenga la mala suerte de no estar haciendo nada que sea reclamable legalmente y terminar, en este caso, siendo investigado o tratado o utilizado como una... como excusa. O en Guantánamo. No, en Guantánamo no sé que haya ningún ciberdelincuente, la verdad. Pero a decir de esto, insisto, también los delincuentes que cometen delitos son delincuentes. No es, el plomero no es asesino por ser plomero. El hacker no es delincuente por ser hacker. Delincuente es el que delinque, ¿no? El que... nadie, el ejemplo que dábamos hace poco también, si un futbolista mata a su compañera, lo juzgamos por asesino y no por futbolista. Por lo cual esta idea de que hay que juzgar a los hackers, que es la que está imponiendo el gobierno norteamericano desde hace tanto tiempo, ese planteo ya tiene casi 40 años y goza de excelente salud, porque a pesar de los esfuerzos de la comunidad hacker, que es muy anterior a ese planteo, se nos sigue planteando como o mostrando como delincuentes. Por lo cual usted puede ser víctima también de este prejuicio si navega de forma desprotegida por la Deep Web. Sobre esto decir una cosa, se dicen que hay muchos niveles de la Deep Web. Esto es falso, es una... A ver, sí existen niveles de anonimato y eso da origen a este chiste, que es un chiste que tiene origen en 4chan, que es una... Es un tablón de internet muy interesante, es la cuna de los memes. Todos los memes que conocemos, el origen de esos memes que son dibujados a mano alzada, que tienen sus nombres y que reúnen muchas emociones, los hicieron nenes de entre 8 y 10 años en ese foro, que es un foro que de pronto empezó a compartir imágenes y dejó de utilizar palabras. Bueno, esta gente... que hace cosas muy divertidas y tiene un sentido comunitario muy fuerte, también hace bromas globales, se han reído mucho de Justin Bieber y generando unos conflictos bastante importantes. Cada vez que aparece Justin Bieber en Twitter, por lo general es una operación de 4chan detrás. Una muy recordada es Cat for Bieber, que fue que subieron los tipos, dijeron, che, vamos a subir una foto de Justin Bieber rapado y vamos a decir que tiene cáncer. Entonces lo publicaron y pegó, se viralizó la noticia. Y alguien dice, che, pónganle de hashtag, pongan Cat for Bieber, así la gente se rapa también. Y la web se llenó de gente que se rapaba en solidaridad con Justin Bieber. Y algunas personas se cortaron las muñecas, se cortaron el cuerpo, porque el Cat for Bieber es cortate por Bieber. Esta gente lo había hecho orientado al pelo, pero mucha gente planteó que había que cortarse el cuerpo, lo cual produjo también muchos dolores de cabeza, muertes no. Pero sí se ha relacionado a las bromas de 4chan con algunos episodios realmente nefastos, pero que obviamente están fuera del control de las personas que participan de eso, ¿no? Lo que hagamos socialmente con nosotros, con lo que decide un grupo, no es problema del grupo. En este caso, por más nefasta que nos pueda parecer una broma por el estilo. Una de esas bromas fue plantear que la Deep Web tiene... Primero dijeron 5, después dijeron 6, después dijeron 7 y ahora dicen 8 niveles. Y uno, si hace una búsqueda, la mayoría de las personas en algún momento ha caído en este chiste. Y es un chiste bastante nerd, ¿no? Porque bastante plantea, mira, a partir del nivel 4 está el FBI. Lo cual es cierto. Si usted suma 4 formas de anonimización y de desaliento a la indexación, está en un cuarto nivel. Y es muy probable que el FBI lo encuentre cuando usted esté buscando ese tipo de contenidos. ¿Bien? El chiste está en que hay webs que, por ejemplo, que se encontrarían en el octavo nivel, que no las puede navegar nadie. No se sabe cómo llegaron ahí esas webs. Nadie las pudo hacer porque nadie las puede navegar, además. Y solamente se puede navegar con computadoras cuánticas, dice el chiste. Hay una sola computadora cuántica, la tiene Google. En teoría hay hasta 5 en el mundo, pero funcionando hay una sola, por lo cual Google sería el único que podría alcanzar el nivel 8, que vaya a saber cómo se hace el nivel 8 si nadie puede acceder a esa web, ¿no? Pero hay otras cuestiones interesantes ahí, como errores lógicos que van generando lo que se considera la web de Mariana, que es la web, en mi opinión, la más profunda dentro del planteo de capas, aunque estos trolls lo ponían en el nivel 5 como un nivel de anonimato menor, porque es la única posible. pasada la web de Mariana. No puede entrar nadie. Claro, no puede entrar nadie y no puede ser desarrollado eso. Es un imposible. La web de Mariana es un error lógico. Es una puerta parecida a la película Quiere ser John Malkovich, que alguien entraba en un entrepiso por una puerta y salía en la cabeza de John Malkovich y podía controlar su cuerpo. Se trata de una cuestión por el estilo, solamente que con internet. Usted no puede controlar a dónde va cuando entra en cierto nivel de profundización de este tipo de prácticas, lo cual genera que podamos terminar en Facebook o en un espacio vedado al conocimiento de las personas, encontrarse, qué sé yo, archivos de secretos de Estado y cuestiones por el estilo, a los que se puede llegar a través de la web de Mariana, que curiosamente es una web que es todavía mucho menos manejable que la Deep Web en general. ¿Bien? Insisto en esto, no existen los niveles de la Deep Web, pero sí existen niveles de anonimización y de invisibilización de las webs para poder lograr que se mantengan estos contenidos anónimos. Insisto de nuevo en otra cosa, si usted quiere, métase, disfrútela, ahí va a encontrar enorme cantidad de contenido y realmente es muy recomendable encontrarse con estos materiales. Hay mucho conocimiento vertido ahí, mucho conocimiento humano, mucho conocimiento científico. Hay otro conocimiento que rebasa las cuestiones formales y académicas. Hay mucho conocimiento popular. Y hay material desagradable y peligroso, pero es un porcentaje menor. Y basta con no cliquear en nada que nos prometa pedofilia, por ejemplo, o cualquier cosa que diga candy. Bien, la palabra candy es la más utilizada en la Deep Web para centrar en este caso la pedofilia, que es uno de los materiales que más se puede encontrar ahí. Si usted, querido pedófilo, no sabe, ya se le han secuestrado todas las webs, ya sabe dónde buscar. Pero si a usted no le gusta la pedofilia, puede simplemente no visitar pedofilia y en este caso, o por ejemplo, denunciar las webs en las que lo encuentre, que también se puede hacer. Las webs de pedofilia son webs estáticas, por lo cual pueden durar poco y la denuncia colabora con tirar abajo esa web. Así que si tiene la mala suerte de encontrarse con ese material, denuncie porque realmente es útil hacerlo y es posible. A pesar de lo nefasto de esta web, decía, está plagada de contenido que es muy interesante y al que podemos acceder de manera gratuita y a un simple par de clics. Como dato, se calcula que la web de superficie, o sea, todo aquello a lo que usted puede llegar usando Google, es alrededor del 93%, es alrededor del 7% de Internet. Y la Deep Web es el 93%, para que se dé una idea. Supera 550 veces en cantidad de material la Deep Web a la web de superficie. Así que si usted no ha visto todas las páginas web que hay en Internet, imagínese eso multiplicado por 550 veces y dése una idea de los conocimientos y los contenidos que puede encontrar ahí. Cuídese, tenga cuidado, cuídese y anonimícese, tenga ojo donde hace clic y no le tenga miedo, porque es lo mismo que tenerle miedo a una biblioteca. Es un gran lugar donde hay mucho conocimiento. Muy bien, recomendado la página fabio.com.ar. ¿Le parece a usted? Sí, no sé, tiene una de peinados raros, muy interesante, muy divertido. Mire, Fabio es uno de los blogueros más viejos del país y de los pocos que son blogueros en serio. Yo lo leo, lo recomiendo, fabio.com.ar. Pero también le recomiendo, dentro de las iniciativas de Fabio, está LinksDB, que es una porción de sus publicaciones. En los viernes publica un listado de links. Y en linksdb.com se van publicando todas las semanas y todos los días materiales, no solamente los viernes, que es lo que hace Fabio en su blog. Y se comparte comunitariamente conocimiento que está sin curar. Eso significa que nadie está decidiendo si está bien o mal o en qué lugar poner ese contenido, sino que simplemente alguien dijo, che, este enlace lo tiene que ver otra persona y lo ha dejado ahí para que usted lo vea. Es una actividad bastante interesante y que requiere confiar en el otro, que es algo muy lindo que sucede con este tipo de actos nerds de los que somos tan fanáticos.